tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Buenas noches, esto es un programa nuevo en aquí en Radio Cuca, 107.3 de la FM, en la Radio Libre de Oviedo. Pueden seguirnos también por internet en www.radiocuca.org. Este programa llamado Mínima Morralla, programa en el que habitualmente vamos a hablar, o exactamente voy a hablar sobre todo pues de pensamiento, de filosofía, de corrientes de pensamiento, pero también de lucha social, de lucha de clases, porque realmente considero que un papel fundamental de alguien que aprecie lo que era el materialismo histórico, que podemos decir que se ha quedado seguramente bastante estancado y bastante apartado del poder, o menos del imaginario colectivo, del imaginario general, intentar un poco pues ver cuáles son esas causas, analizar distintas corrientes de pensamiento, sobre todo las más actuales, aunque también recurrir en algunos programas pues a corrientes anteriores, y bueno, en algunos otros programas sí que además pues incluiré otros apartados, como por ejemplo pues quizás dedicarme a aspectos más culturales, incluyendo bastante música, por ejemplo, incluyendo en general todo tipo de manifestaciones que realmente pues demuestran un poco algo social que puedan llevar detrás. Hoy el primer programa tenía pensado analizar pues a un autor que podemos decir que está muy, muy de moda, ¿no?, desde hace bastante tiempo, que se llama Zizek, un pensador esloveno, que curiosamente, pues en su país, bueno, es un hombre que se crió en un país que podíamos decir comunista, entre comillas, ¿no? Un país socialista, también incluso diría socialista, entre comillas, como era en la antigua Yugoslavia, ¿no? Un pensador esloveno de una de esas repúblicas que surgió después a consecuencia de la desagregación de Yugoslavia tras los bombardeos de la OTAN, encabezado por Javier Solana. Pues este pensador Zizek, que en Eslovenia pues no tenía seguramente tanta reputación, pero que acabó teniendo gran éxito más adelante, seguramente por toda su, podemos decir, por un hecho importante dentro de su pensamiento, que es que analiza muchísimas realidades a lo largo del planeta, pero en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto político como en las costumbres de las personas, podríamos decir que tiene mucha parte de antropólogo, pero que además después tiene gran herencia del marxismo cultural, y es por ello que, bueno, se mete, por ejemplo, pues a analizar desde usos, por ejemplo, de objetos domésticos. Tiene por ejemplo hasta diálogos, hasta escritos elaborados sobre incluso usos de, por ejemplo, hasta de retretes, ¿no? Y que es una persona que, por ejemplo, pues que también ha tenido bastante fama porque ha escrito, pues, sobre videojuegos, sobre tecnología y hasta de dibujos animados. Pero una de las facetas seguramente más que más a mí me interesa, aunque vamos a tocar varias, es seguramente lo que se refiere al imaginario colectivo, vamos a decir, de la situación actual mundial a nivel político, a nivel social. Un análisis que Zizek, podemos decir que va tomando diversos conocimientos anteriores, sí que es verdad que va utilizando base de pensadores anteriores, pero es una cosa curiosa porque es un conocimiento acumulativo que luego después realmente parece que está renegando de casi todo lo anterior por completo, en el sentido de que toma diversos aspectos de un montón de pensadores, habla constantemente de ellos como si fuera, pues eso, ¿no? Un simple escritor que da muchas citas, como por ejemplo estos escritores que vemos a veces hasta en columnas de periódicos cuando hablan sobre, por ejemplo, sobre una película o sobre un disco de música, que hacen referencia a 80 cosas y que al final te das cuenta que la mayoría de las cosas a las que hacen referencia no tienen interés para lo que nos quieren contar. Pues dice que, a mi opinión, hace algo parecido, ¿no? Es un pensador que por mucha gente ha sido considerado como una persona que quería intentar renovar lo que era el comunismo, ¿no? Intentar renovarlo, pero curiosamente él, aunque muchas veces se acaba diciendo que es marxista, que es comunista, una vez que lees en general sus obras, acabas viendo que de comunista realmente tiene bien poco, ¿no? Por una razón sobre todo fundamental. Para empezar, él entiende que el comunismo es algo a lo que se había llegado, por ejemplo, pues en precisamente estos países socialistas, ¿no? Constantemente hace alusión pues a países como su país, por ejemplo, de Yugoslavia, como Corea del Norte, como Rumanía, como la URSS, la Alemania Democrática y demás, y lo que trata es de demostrar con eso que precisamente pues esos modelos de comunismo han muerto. Lo que pasa es que puede ser que tenga razón, pero siempre y cuando analizara eso como unas desviaciones del comunismo, y siempre y cuando los analizara como algo que realmente no era el comunismo, porque además cualquiera que lea Marx no es necesario leer demasiado a Marx para comprender que lo que había en todos estos países no era el comunismo, que como mucho podría ser socialismo, y luego realmente analizándolo con, podemos decir, de una manera bastante profunda, se acaba viendo que ni siquiera cumplía seguramente todos estos requisitos, ¿no? Pues bien, Zizek, como acaba dando por hecho que todos esos países comunistas, entonces invalida, aunque reivindica a Marx, por una parte, realmente invalida a Marx al considerar esas experiencias como comunistas. Es un pensador que supuestamente está constantemente diciendo que hay que crear una manera de pensar, una lógica diferente a la de esta época de la posmodernidad, pero curiosamente él, la única revolución que ha visto, que eso quizás sí que tenga razón, es la revolución capitalista. Yo creo que quizás en ese sentido sí que tiene razón, porque es verdad que el proceso de mercantilización no ha cesado en ningún momento. Solo hay que pensar, por ejemplo, pues en las repúblicas de soviéticas, o sea, en la URSS mismamente, o en los países de Alemania del Este, cuyo, que habitualmente para vendernos los éxitos supuestos de ese socialismo, de ese modelo, siempre se nos daba todo en claves economicistas. Es más, hoy en día la mayoría de pensadores la mayoría de políticos marxistas, realmente cuando hablan del marxismo y quieren defender eso, pues se basan casi siempre en modelos economicistas en lugar de ir al aspecto teórico, ¿no? Y es una cosa fundamental. Pues bien, al tomar la mala realidad, la mala praxis de la teoría que tenía realmente, que estaba fundamentada en Karl Marx, pues como Zizek lo que toma es esa mala praxis, da por hecho que el comunismo pues que no es posible, y es como que quiere partir de unas premisas diferentes para llegar a otro tipo de comunismo. Bien, ¿cuándo se muestra comunista Zizek? Realmente en muy pocas ocasiones. Yo realmente lo único que veo casi de comunista de Zizek es cuando sí que se plantea, por ejemplo, el aspecto relacionado con los usos de la tierra, el tema de la vegetación, el aspecto del medio ambiente, todo el tema, por ejemplo, del cambio climático hoy en día, que tiene gran importancia para él. Y ahí, por ejemplo, sí que introduce, podemos decir, la manera de razonar, la manera de funcionar que emplearía cualquier marxista, ¿no? Que es empleando un poco esa dialéctica, buscando también en todo sentido el bien común, pero sabedor de que el bien común no tiene por qué ser, por ejemplo, en este aspecto, no tiene por qué, no se puede llevar a veces al extremo, porque a veces el llevar el bien común al extremo puede llegar a que tenga unas malas consecuencias. Y por ejemplo, pues eso, por ejemplo, si queremos pensar en tema de vivir con cuantas mayor comodidades mejor, en caso de haber un cambio social hay que pensar, por ejemplo, el precio que se paga de poder destrozar, de poder ir agotando el planeta. Porque por una parte, en ese sentido yo diría que si no se tienen en cuenta, por ejemplo, variables como esa, acaba siendo un comunismo para el presente, cuando una sociedad comunista, por ejemplo, o socialista, que después derivara comunista, debería realmente pensar no solo que fuera algo para el presente, sino que fuera algo irreversible, ¿no? O por lo menos que fuera irreversible desde el punto de vista capitalista, ¿no? Desde el punto de vista del tema de la producción, del control de los modos de producción y el control de la población a través del trabajo. Hay una cosa interesante, cuando que me llamó también muchísimo la atención cuando leo sobre Zizek, que es una teoría bastante extraña, bastante peculiar que tiene, que es que para él, por ejemplo, llega a decir ejemplos que a mí me sobrepasan en el sentido de decir esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Por ejemplo, él anula, por ejemplo, invalida el pensamiento de Marx, ¿no? Sus teorías sobre la explotación, sobre el valor de uso, valor de cambio, y demás, que realmente Marx es verdad que muchas cosas las han tomado otros pensadores, mismamente de los economistas como Adam Smith, de David Ricardo, mismamente de Malthus, este pensador que pensaba pues que los recursos eran limitados y que planteaba pues medidas respecto, por ejemplo, al tema de la población y todo esto. Por cierto, es muy interesante lo de Malthus, porque seguramente el malthusianismo se parece bastante en ese sentido, por ejemplo, al pensamiento que hay hoy en día respecto a lo que comento, ¿no? Al tema del cambio climático. Cuando te das cuenta, pues que por alguna razón todo esto deja de existir, que a lo mejor no es tampoco algo irreversible, me refiero. No sé hasta qué punto se puede llegar a conseguir una alternativa a eso, llámale tema de vida en otros planetas, lo que sea, pero el caso es que, por ejemplo, cuando se rompió ese paradigma se pensaba que los recursos eran tan limitados que la población no podía aumentar demasiado, que era lo que decía Malthus, esa teoría se echó a pique precisamente porque se vio que con el capitalismo se rompió eso en concreto, ¿no? Y es decir, se acabó una profecía que había, se acabó anulando a base de una revolución que era la revolución capitalista. Curiosamente, ahora tenemos otra posibilidad de unos recursos concretos que son, podemos decir, podríamos decir que en ese sentido, si lo viéramos como los economistas clásicos, que son, llamámosle recursos escasos. Entonces, eso ahora en la población, al ser tan incontrolable, porque la población es enorme, digo incontrolable porque Aunque cualquier distopía que podamos imaginar, podríamos pensar hasta que de repente a los países no les es solo por hacer guerras imperialistas, sino encima cargarse población a montones, pero yo creo que salvo que hagan eso, que espero que no lo hagan, la única manera de tumbar esto es una revolución, pero evidentemente luego esa revolución hay que pensar que nunca puede partir de un proyecto de bien común enfocado a la posesión de mercancías, porque de lo contrario, pues es verdad que seguramente dejas una manera más justa de repartir, llamémosle, los posibles productos a consumir, pero estaría siempre también jugando en contra de una realidad que está ahí, que es, por ejemplo, pues el planeta Tierra, que realmente pues sí que se está destrozando hasta niveles espectaculares, ¿no? Basta pensar pues el tema ya la deforestación o el cambio climático. Pues bien, iba a decir que Zizek tenía una teoría muy extraña, que él dice que con eso pues anula una parte importante, fundamental, del pensamiento marxista, que es cuando opina que, por ejemplo, un país como Venezuela, cita Venezuela concretamente, que dice que, según las teorías de Marx, tiene una teoría muy extraña, porque según él, el petróleo, como es un recurso que lo tienes en tu suelo, lo tengas o no, pues Zizek tiene la teoría que Venezuela explota a los países a los que les vende petróleo, porque otros países no pueden tenerlo, pero que además, según él, eso sí que se produce esa explotación, pero según él se niega a Marx, ya que dice que el petróleo es un recurso natural y que ahí para disponer del recurso natural no necesitas la relación de trabajo. Otra cosa es que luego, vale, para explotarlo sí, aunque lo fuera que el número de trabajadores sea muy, muy pequeño para el valor del recurso, pero según él, eso niega a Marx, cuando es completamente absurdo, porque él simplemente se va al capital, en el capital se hablan unos aspectos concretos, pero Marx toca otros aspectos en otras de sus obras. Marx no le da solo valor a las relaciones de trabajo. Está claro que la lucha de clases para él es el motor de la historia, pero tiene realmente un valor relativo, luego después, porque hay muchas variables que interfieren. Zizek parece ignorar esto, y es una cosa interesante, porque Zizek es un pensador que ha tenido muchísimo éxito durante todo el mundo, y que no es casual que se haya estado muy vinculado, por ejemplo, a los surgimientos de esos nuevos partidos que podríamos considerar como de izquierdas, ¿vale? Aunque rompan con lo que era la izquierda clásica. La izquierda clásica era en general muy basurienta, podríamos decir, empleando un término, no sé si inventado o no, pero es que esta también es basurienta, seguramente en algunas cosas más, ¿vale? Pero curiosamente estas izquierdas que renuncian al modelo de lucha clásico, basado en Marx, aunque luego realmente era un modelo de lucha ya que era muy acomoditicio, que estaba vinculado pues, sobre todo a reivindicaciones parciales y demás, pues según Zizek, resulta que la dinámica no es así para nada. Y es una. Viene a apoyarse a estos partidos que niegan esa. Podemos decir, esa manera de pelear por el poder, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento que el capitalismo es asumido por todo el mundo a unos niveles tan grandes y la democracia, incluso, aunque cada uno la democracia la entienda de una manera distinta, ha llegado a ser unos paradigmas tan asumidos que es normal que surjan esta serie de, por ejemplo, de formaciones políticas que pueden decir un día una cosa, otro día la contraria, que pueden, además, normalmente pues no se van a mostrar, a reivindicar ni proyectos políticos anteriores concretos, porque de lo contrario la ideología podría estar mucho más presente. Es decir, al final es un vacío ideológico que no viene a ser más que la ideología de la mercancía. Es decir, nos está metiendo el capital por todos los lugares, ¿no? Mismamente Zizek, cuando uno se pone a leerlo, se da cuenta que él quiere un proyecto común, un proyecto interesante para todo el mundo, un proyecto, podemos decir, compartido hasta cierta manera, pero lo que se trasluce en toda su obra en general es ese interés brutal por esta evolución. Que la evolución humana es interesante, valorar todo lo que puede evolucionar el ser humano, todos los progresos que pueda haber como consecuencia de una generación tras otra y demás, pero el problema es que seguramente Zizek lo está abarcando todo desde el punto de vista de cómo funciona este sistema. O sea, él no niega el aspecto de la mercancía, y eso es clave, porque la mercancía no solo la relación de trabajo, la mercancía es cualquier bien de consumo. Es la bien de consumo, es la relación de trabajo, son las propias personas al final las que son mercancías, y no sé si de manera inintencionada o intencionada, seguramente más lo segundo, se aparta de todo eso y parece que nos vende la creencia que lo único realmente mercantilizable pues es la relación de trabajo y ya, cuando realmente todo hasta nuestro tiempo de ocio está todo mercantilizado. Por otra parte, es un defensor importante de la globalización. Yo en la globalización, por ejemplo, siempre digo varias cosas. La globalización en un mundo que no estuviera ligado por estas jerarquías de poderes, no sé hasta qué punto se iba a producir. Yo creo que lo normal sería que funcionaran pues todo a nivel más local, que evidentemente pues que alguien luego pueda querer tener una movilidad, pues la va a tener. Pero lo que creo es más que nada pues que CICEC lo que no va tanto por ahí. O sea, CICEC plantea que funciona una especie de sistema colectivo de una manera, pero que permita el progreso de la manera que se está haciendo, solo que redistribuyendo lo mejor. Es decir, nunca plantea una crítica real al sistema existente. Como mucho puede criticar la explotación laboral, de acuerdo, pero nunca critica realmente lo que es el sistema de consumo. Es más, constantemente en todas sus obras hace apología del consumo, haciendo referencia constante pues a muchísimos viajes que hace, a muchísimos artículos que adquiere, a muchísimos lugares a los que va invitado, o lo que sea. Es decir, al final nos está vendiendo la ideología de mercancía constantemente en toda su obra. CICEC acabó apoyando, como decía antes, en tema de política, pues a partidos, por ejemplo, como salió con Syriza, ¿no? Cuando en Grecia fue a apoyar habitualmente a Alexis Tsipras, cuando después de ganar las elecciones, pues estuvo allí celebrándolo también con ellos y demás. Y es decir, yo creo que nos ha metido un poco una ideología que al final no deja de ser una ideología reformista. Él se proclama, no se proclama como revolucionario realmente, pero dice que para hacer una revolución hay que cambiar el sistema por completo, pero luego después se niega a sí mismo en su obra cuando todo lo que hace al final son críticas, hace críticas absolutamente de todo, pero no las trata de integrar en un todo, y lo que es más importante en mi opinión. Después podemos decir que además selecciona un poco las cosas como le interesan o le dejan de interesar. Así que me parece que es una reflexión interesante un poco para ver quién es este personaje, del que bueno voy a seguir hablando ahora y diré pues algunas teorías que tiene, algunos ejemplos extraños que nos da, pero bueno, como también este programa, para no aburrirles demasiado, que si me pongo aquí a hablar me puedo tirar sino una hora seguida y no tiene demasiado sentido, entonces yo creo que voy a aprovechar también pues para ponerles de música. Y ahora pues nada, les voy a poner aquí un par de temas para de paso yo también poder descansar y nada, en unos minutos estamos aquí. Long ago, there's a time of the season, when love runs high in the storm, give it to me easy. Let me try with pleasure to take you in the sun to mama's land, to show you everyone it's the time of the season for loving. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take on any time? Any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take on any time? Any time to show you what you need to live. Bien, vamos con voy a leer un pequeño párrafo de Zizek que es interesante y que solo este párrafo ya debería servir para refutar esa teoría que muchos tienen de que es un marxista, ¿no? De que es realmente un materialista. Voy a citar marxista como materialista, porque es verdad que el marxismo, pues luego hay un montón de doctrinas muy diversas, que muchas realmente no tienen nada que ver seguramente podemos decir que no continúan realmente esa metodología que empleaba Karl Marx, ¿no? Sino que se desvían por otros derroteros que no tienen nada que ver. Pero Zizek había en este un libro, aquí dice, en Pedir lo imposible, dice lo siguiente: somos mucho más libres y responsables de lo que pensamos. Ahora está de moda decir, como solían hacer los viejos marxistas, que solo somos libres en apariencia. Vamos a la tienda y compramos lo que queremos, pero en realidad estamos manipulados. A continuación dice Zizek: es cierto, pero también somos mucho más libres de lo que pensamos. Si se cree en alguna clase de destino, la vida se vuelve más fácil. La dificultad está en romper el destino. Todos asumimos que esta explosión del desarrollo y de la industria es nuestro destino. Incluso la mayoría de los ecologistas debaten sobre cómo hacer que la industria sea ecológica. Aceptan la primacía de la industria. Para mí todo esto es problemático. Quiero decir que, por ejemplo, tiene una cosa muy, muy interesante, que es cuando dice esto concreto que decía, que achacaba a los viejos marxistas de decir que solo somos libres en apariencia. Para empezar, no está ahí, podemos decir, luchando contra una concepción propia del materialismo, que se basa, pues, que precisamente en la posesión por parte de un sector concreto de la población, desde los sectores de los medios de producción, hace que el resto no disponga de ellos y esté obligado a realizar unas labores. Que es verdad que hay personas que se pueden escapar a ello. Yo qué sé, puedes poner a pensar incluso en la posibilidad de un país que pudiese tener, por la razón que sea, un subsidio que permitiese a la gente por lo menos tener una, podemos decir, un mínimo de vida digna, entre comillas. Vale, vamos a ponernos incluso en ese caso. Según él, ahí parece que también podría desaparecer esa obligación, habría esa libertad. Para mí es problemático trasladar esa asistencia a libertad a ese escenario, pero es que el escenario es mundial, el escenario no tiene nada que ver. Dice que es un pensador que adapta cosas de pensamientos de todos lugares, por ejemplo, introduce aspectos hasta del confucianismo, aunque parece que lo desprecie en ocasiones, pero después, curiosamente, introduce esos conceptos, pero para luego, tener una visión que es clarísimamente eurocentrista, o por lo menos primermundista, podemos decir. No voy a ir tanto al eurocentrismo porque, bueno, es verdad que ahora no tiene nada que ver el desarrollo económico, cómo está, podemos decir, más con varios polos y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que lo toma siempre desde el punto de vista, pues desde, podemos decir, del primer mundo. Esa realidad, por ejemplo, incluso dando por hecho que realmente existiese esa libertad en estos países, que realmente es enfocar el tema social de una manera lo más cercana posible al individualismo, en ese sentido no sé si diferencia gran cosa de muchos pensadores neoliberales, pero para nada, porque da por hecho que puede haber esa libertad simplemente porque a lo mejor no hay leyes que lo impidan en ocasiones, pero por ejemplo pues se olvida ya simplemente pues de leyes como la de... ya no voy a aspectos como el tema de producir tu energía, que hay, por ejemplo, legislaciones que se está haciendo sobre eso para impedir en muchos casos y demás, sino, por ejemplo, pensemos en el tema de las fronteras. Por ejemplo, en muchos países donde hay un montón de personas que realmente no son libres para nada, que no pueden elegir absolutamente nada, que intentan venir al primer mundo, no tanto porque sean libres de poder hacerlo y que vayan con algo mejor, sino porque aparte tienen una idea formada que distorsiona seguramente la realidad, y porque buena parte de su situación en muchos casos es demasiado, podemos decir, demasiado miserable en el aspecto económico y con penurias de diverso tipo. Es decir, aquí Zizek no está teniendo esto en cuenta para nada. Hay una parte en la cual Zizek, por ejemplo, más adelante se contradice completamente cuando, por ejemplo, se pone a hablar de trabajadores en Qatar, ¿no? Dice que hace referencias constantes pues a situaciones mundiales, sobre todo pues a raíz de sus constantes viajes y de conversaciones con personas de todo el mundo. Tiene mucho prestigio, está muy bien visto, además es una persona muy divertida hablando. Si no lo han visto alguna vez en vídeos, pues además es como muy excéntrico, llama mucho la atención. En ciertos aspectos tiene un poco, da un poco la sensación como si fuera una especie de personaje que llamaba la atención por ejemplo, en la época de las monarquías absolutistas, y que lo llevaban a las cortes pues porque la curiosidad, aunque luego no estuvieran de acuerdo con algo que decía, pues a mí me parece que con Zizek sucede algo parecido. Te gana un poco por la manera en que expone sus contenidos, más que por los propios contenidos. En los contenidos te puede ganar algo por la manera tan amena de contar las cosas y por la manera también que tiene de saber dar ejemplos, que da ejemplos constantes, pero que son ejemplos que llaman la atención, son ejemplos entretenidos, realmente es una lectura que podría ser fácil, asequible para casi cualquiera. por no decir para cualquiera. Pero curiosamente, por ejemplo, está hablando esto de la libertad, hay un momento que se pone a hablar de la situación en países árabes, y creo que recuerdo que hablaba, me parece, de Qatar en concreto, cuando hablaba del tema del trabajo, de cómo llegaban allí pues, los trabajadores desde países sobre todo del sudeste asiático, Filipinas y demás, ¿no? Pero que también llegaban de países africanos, y que eran trabajadores a los que según llegaban se les quitaba el pasaporte para que no se pudieran ir. Estaban trabajando 6 días a la semana, un montón de horas, realmente estaban casi todo el día trabajando, solo paraban prácticamente para descansar y comer comían directamente del trabajo. Y que tenían solamente un día libre en el cual pasa algo curioso. La sociedad esta que vemos de la mercancía realmente se basa en el consumo. Los países árabes, no sé si por, que además es curioso porque los países árabes siempre tuvieron mucha tradición comercial, pero por, curiosamente, para que veamos, por ejemplo, lo que son los países ahora del Golfo Pérsico, no tienen nada que ver con antes. Resulta que todo ese montón de gente que está ganando un dinero muy escaso, porque luego la mayoría lo acaban gastando en vivienda y comida, se lo acaban cobrando sus dueños, son gente que no se puede ir de su trabajo porque con ellos sean perseguidos, y que el único día de descanso que tienen sucede una circunstancia peculiar. Como son todo hombres, no viajan mujeres salvo que vayan a servicio doméstico y no, a esas no se las deja ni salir ni de casa, pues resulta que los hombres están ese día libre, que creo que era los viernes, por lo que lo había leído. Se hace una legislación en la cual no se puede acercar ningún hombre que esté soltero, es decir, todos estos trabajadores no pueden acudir a ningún lugar de tipo comercial. Es decir, al final su ocio pues se puede resumir con mucho pues a vagabundear por las zonas que les dejen, porque seguramente a barrios en los que no tampoco les dejen entrar. Pues bien, este señor Cizek nos está diciendo que el mundo es más libre que nunca, nos está vendiendo un aspecto de libertades, porque su visión es clarísimamente primermundista. Que antiguamente, con otros modelos de civilizaciones anteriores, con otros modelos económicos anteriores, podían no tener libertad, de acuerdo. Es verdad que no tenías a lo mejor libertad porque estabas construyendo tu pequeño reino, a lo mejor del interior de África, ¿no? A lo mejor una zona, yo qué sé, de 100 kilómetros cuadrados, como mucho, Y que a lo mejor no salías de ahí, pero también es verdad que no tenías esa necesidad de salir de ahí. La necesidad quizás que tenías a lo mejor era más material y más, sobre todo, pues de darte cuenta que gran parte del fruto de tu trabajo pues acababa jugando. Acababa yendo pues a las autoridades religiosas o políticas del reino concreto, ¿vale? Luego también una parte seguramente a actividades comunitarias y demás, pero realmente yo no sé hasta qué punto esa gente para mí tenía clarísimamente más libertad de la que hay hoy en día, más allá de lo que parezca, ¿no? Muchas veces la legislación es muy engañosa. O sea, para empezar hay que considerar que toda legislación internacional se cumple y la de cada país, que es algo que no sucede, y luego hay que tener en cuenta pues esa diferencia económica tan brutal entre los países y otros, que además las hambrunas, las guerras, las enfermedades hacen que muchas de estas personas se vean obligados a huir, a marchar de sus países, y acaban yendo aquí. Lo que hacen ellos libremente, como mucho, puede ser huir, pero después no tienen libertad absoluta de ningún tipo. Es curioso que Cizek nunca analiza eso en esos términos, es decir, sus enfoques son, enfoca absolutamente de todo, toca absolutamente todos los temas imaginables, pero a ninguno le da una visión totalizadora, y es por ello que seguramente pues la posibilidad que dice él, que puede ser interesante, de refundar algo, no sé si el materialismo o que sea, pero o partir de cero otra vez para poder cambiar esto, él la acaba negando, simplemente con todos los argumentos que acaba dando. Pero tiene ese aspecto que cuenta tantas historias, tantas anécdotas, que uno se acaba fijando demasiado en ello, y si no se da cuenta, es como que el hilo conductor que pueda haber no lo ves detrás. Y realmente pues acaba convirtiendo una defensa del individuo, pero no una defensa del individuo sana, sino una defensa del individuo de la libertad que tiene, pero siempre dentro de los parámetros de hoy en día. Y es una reflexión que me parece interesante. Vuelvo a dejarles un poco más de música para lo mismo, para no cargarles demasiado, un par de temas, y a continuación pues bueno, seguiremos aquí un poco más hablando de Cizek, que durante por lo menos haré unos 10-15 minutos más seguro del programa a la vuelta de estas canciones. My window glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripback sky. And everything looks good tonight. I sing la la. City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger. He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Y un párrafo interesante que me gustaría también rescatar de Zizek es el siguiente. Si no surge una nueva izquierda secular, entre paréntesis, una izquierda revolucionaria no en el sentido de matar personas, sino revolucionaria precisamente en el sentido de que incorpore ciertas medidas radicales que pudieran salvaguardar, como nos gustaría hacer, el legado liberal, cierra paréntesis, nos encontraremos llegando a lo que en Europa irónicamente llamamos capitalismo con valores asiáticos, que significa capitalismo totalitario. Es decir, a mí me llama, por ejemplo, la atención esto, porque, bueno, al igual que en otros fragmentos de sus libros, de Zizek se pueden encontrar pequeñas cosas que te enseñan un poco por dónde va el pensamiento y que realmente es verdad que en parte es un poco profeta de lo que está pasando hoy en día, aunque tiene muchos errores después en otros, en algunos análisis, pero en este en concreto sí que es verdad que acierta con lo que está sucediendo hoy en día, que no, que es una lucha de facciones capitalistas, y en la cual es verdad que él opina que la izquierda tiene que reaccionar en los países, podemos decir, que tiene el modelo europeo, tiene que reaccionar, porque de lo contrario pues va a ser engullido por un modelo de capitalismo diferente que él denomina como totalitario. Tiene bastante interés para mí todo esto, porque lo sitúa bastante concretamente en ese aspecto tan asqueroso y miserable como es el de la geopolítica, en la cual, pues, al igual que hoy en día, por ejemplo, muchos marxistas de pacotilla suelen hablar de preferir tal victoria electoral o otra victoria electoral distinta según sus teorías llamadas del mal menor, que unos pueden opinar que sea tal personaje y otros opinan que sea otro, o que lo personifican, pues en lugar de en personas, pues lo llevan a países concretos, ¿no? Como por ejemplo la moda habitual en la izquierda en los últimos años de rendirse pues al capitalismo de, ya bien sea de China como sobre todo de Rusia, cómo acaban confiando en sistemas capitalistas simplemente por oponerse al sistema capitalista más poderoso que existe, que viene a ser algo así como si te pones a hacer una defensa, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas frente a las multinacionales, cuando precisamente eso como mucho puede ser una pequeña vuelta atrás, no digo que sea malo o no, yo digo vuelta atrás en el sentido de que no deja de ser pues un paso a otro capitalismo diferente, el capitalismo a lo mejor de llamar pues con aspectos del siglo XIX o de principios del XX, pero trasladado a una época actual. Realmente no preconiza ninguna revolución para nada, realmente es simplemente volver pues adaptar el sistema de ahora a unas realidades anteriores conocidas que, por lo que sean, los imaginarios colectivos se han ingeniado como menos dañinas, y es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, antes del tema de que existía esta globalización, hay que pensar que cuando había esta teoría, que yo creo que en parte es falsa, es por lo que engaña un poco la memoria, de que lo bien que se vivía, de que si había buenos sueldos y demás, que es algo completamente falso. Eso es algo que puede parecer real en un aspecto, que es en el de que si te pones a mirar la comparación de nóminas y demás respecto a los precios hoy en día y todo eso, pues puede ser que sí. Pero también hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que por la mitad casi de la población realmente estaba dedicada a la mayoría a las tareas del hogar. O sea, podemos decir que las mujeres, la mayoría, no estaban incorporadas al mercado laboral de esta producción capitalista, ¿no? Estaban normalmente al cuidado de familias, que además normalmente había muchos más hijos que ahora. Es decir, realmente, aunque los sueldos pudieran ser muy superiores, realmente yo creo que la gente malvivía completamente también, al igual que puede malvivir hoy en día. Quizá lo que puede ser es que hoy esté todo más desarraigado, porque evidentemente pues también con un poco de la evolución del familiar y sobre todo también con la movilidad laboral, la movilidad geográfica que se produce, pues seguramente se produce más esa situación de desarraigo, y es un poco, al final viene a ser un poco como añorar unos tiempos mejores, como si fuera una especie de creer una especie de las edades estas que proclamaban los filósofos griegos, de que si había una edad de oro, una edad de otro material que fuera, como si fuera, es decir, al final es adoptar un poco una mitología que se crea en el subconsciente de unos tiempos mejores, cuando la realidad parece que está peor. Siempre hay esa especie de añoranza, que curiosamente no se lleva a la ideología, es decir, no se plantea un poco qué era lo que había de ideología ahí, que podía servir, qué era lo que no, y qué es los fallos que pudo haber para que se acabase produciendo esto, sino que lo que vemos es que hay ese sentimiento de añoranza que se ve, por ejemplo, pues en muchos libros. Hoy en día me pongo a pensar pues en una biblia para la mayoría de la gente, como es el libro de Owen Jones, Chaps, ¿no?, que nos describe esa situación en Inglaterra, cómo se depaupera la clase obrera, cómo surge esa clase obrera que deja de ser hasta obrera, que son parados o que estén en unos empleos demasiado precarios y que son considerados casi como subproductos dentro de la sociedad, pero parece que obvia lo que pasaba antes, ¿no?, cuando había esas situaciones de esas familias con muchísimos hijos que acababan pues en ocasiones emigrando a un lugar u otro, que tenían que malvivir, tenían que estar a veces viviendo de racionamiento, de ayudas, de trabajos temporales, unos meses sí, unos meses no. Es decir, parece como si se hubiera creado el imaginario de que, por ejemplo, pues en el sistema capitalista, que la posibilidad de un capitalismo, por ejemplo, más proteccionista, más nacionalista, que pueda ser beneficioso. Yo creo que tampoco lo va a ser para nada, por un sentido, porque las empresas grandes de un país, bueno, ya no solo por lo que produzcan o dejan de producir, sino porque estas empresas de este país, si produjeran solamente en el país, no fueran realmente potencias imperialistas, pues que eso, para eso habría que poner una ética, tenemos que considerar que las empresas son entes éticos, que no lo son, como no van a hacer eso, pero incluso si lo llegaran a hacer, al final en el mismo país producirías mucho menos, con lo cual en un sistema como este de desigualdad, la pobreza seguramente sería mayor. Para mantener el nivel de vida, seguramente necesitarías proseguir con esa explotación imperialista, y yo creo que la explotación probablemente todavía sería más brutal que en un sistema globalizador. Yo creo que eso es algo que parece que se ignora hasta cierto punto, y seguramente es probable que hubiera bastantes más guerras. Bueno, evidentemente, sobre todo porque además se propagarían unos nacionalismos además basados en la desigualdad, en los cuales sí que sería muy probable que además surgieran muchos más conflictos de los que surgen. Pero curiosamente aquí CICE, cuando nos está alertando de esa posibilidad de llegada de un capitalismo de valores asiáticos, al final, de una manera, podemos decir, subliminal, te está diciendo que hay que cambiar lo que sea, pero que si no se puede cambiar, lo que hay que hacer es evitar eso. O sea, te está posicionando directamente en un conflicto entre burguesías, de igual manera que, por ejemplo, mucha gente que mal reivindicados comunistas, pues te acaban poniendo la vicisitud contraria, ¿no? Ponerte normalmente pues en el caso de que lo que hay que hacer es sobre todo ponerse a la potencia principal. Y eso es un poco un ejemplo como el que yo decía antes de si vas a diferenciar entre pequeñas y medianas empresas con una gran empresa, con una multinacional. Es decir, es completamente renegar de análisis materialista, y CICE, que es, aunque es verdad que tiene cosas que parecen bastante posmodernas, pero CICE es un pensador que es bastante respetado por buena parte de la izquierda. Últimamente ya ha dejado de ser bastante por ese fallo, por ese bluff que resultó ser, por ejemplo, el gobierno de Syriza en Grecia y demás, y por algunos pronósticos malos que tuvo, unos pronósticos errados, como son relación con las primaveras árabes y demás, pero sí que es interesante pues ver un poco cómo la ideología que nos está vendiendo por detrás al final pues es realmente defensa del sistema, porque te hace que te hagas 40.000 preguntas, que no tengas una pauta de acción para transformar eso, que te deja las opciones muy abiertas, que te vende una libertad que realmente no existe, pero te mete el miedo constante de que pueda venir esa civilización, de que podemos decir ese capitalismo asiático totalitario, renegando del posible totalitarismo que hay ya en el occidental. Y además sin darse cuenta que el capital acaba superando todo eso. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar el totalitarismo, hay que pensar cuántos aspectos relacionados con totalitarismo o con sistemas anteriores, feudales, sistemas del siglo XVI, del siglo XVII también, XVIII incluso, como por ejemplo ese respeto, vale, ya no tanto a nobleza, porque no hay tantos, a la realeza, vale, pues hasta cierto punto, pero sobre todo, por ejemplo, pues a lo que podemos decir a emblemas, ¿no? A personas concretas, que vale, luego después se puede basar quizá por su éxito en el sistema económico, pero que al final esa gente se acaba referenciando, se acaba dando mucha más importancia, se le acaba dando mucho más valor a lo que dice, lo que no deja de ser al final pues un sistema totalitario, porque la opinión de unos pocos acaba influyendo demasiado en la de los demás, y además lo que dictan suele ser lo que obligan a toda la comunidad. Pues es decir, el sistema asiático seguramente es algo diferente, pero realmente no le veo absolutamente tanta diferencia como podría ver este personaje, del que me gustaría pues seguramente seguir la próxima semana, porque tampoco quiero hacer que el programa se me vaya más de madre. Así que nada, pues vamos aquí a despedir, y al igual que introduje con estos grandes que son ilegales, con Jorge Martínez, el obetense, que es uno de los mejores letristas seguramente que haya habido en la música española, pues entonces me gustaría acabar con otro grupo que para mí es referente, seguramente el que más, que no es otro que Eskorbuto, y el tema que más me gusta es con el que me gustaría acabar todas las semanas, así que vamos allá con él. Hasta la semana que viene, otra edición más de Mínima Morralla, para continuar hablando de CICEC y seguramente de alguna cosa más. Se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una mano.